Romanos 12, 19. Vamos a abrir nuestras Biblias en ese libro y en ese capítulo. Recordemos que este capítulo nos habla acerca de nuestros deberes que nosotros tenemos como cristianos en esta nueva vida que hemos adquirido desde que recibimos a Cristo como único Salvador. La ocasión anterior estuvimos hablando del versículo 18 de la disposición que debe haber en nosotros para que haya paz entre nosotros en cuanto depende de nosotros proveer lo necesario para que haya una buena relación con los hermanos en Cristo y aún con las personas que no conocen a Cristo como único Salvador. Así es que hay bendiciones y bienaventuranzas para aquellos que hacen la paz entre los hombres. Pero hoy vamos a ver en el versículo 19, este versículo donde se nos dice cómo resolver en realidad el problema cuando hay una situación entre unos y otros, cuando hay conflicto. Entonces, en el versículo 19 al 21 voy a darle lectura. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces en el versículo 19, nosotros encontramos estas palabras. No os venguéis vosotros mismos. Habíamos dicho que la reacción natural de cada uno de nosotros cuando recibimos una agresión es responder, defendernos. De hecho, un niño en una forma muy natural, si ponemos a dos niños y uno llega y le arrebata algo, un juguete, la reacción natural de ese niño es ir y hacer lo mismo, ¿sí? Ir y golpear al otro, rasguñarlo, morderlo, hacer algo, ¿sí? Normalmente eso es lo que naturalmente brota del corazón humano. Y claro, nosotros como padres estamos puestos por Dios para dirigir a esos niños para que no hagan esto. Pero es muy importante que veamos por qué no deben hacerlo. ¿Quién es el que dice que no se deben hacer todas estas cosas? Cuando nosotros no vamos a la Escritura y no reconocemos que esto no es un asunto de moralidad general que existe en el ser humano, entonces, y nosotros ponemos a aquel que dice las cosas, en este caso es el Señor, las personas se van a estar dirigiendo hacia el Señor, y debemos dirigir a las personas hacia el Señor. Entonces, aquí encontramos que el apóstol Pablo nos dice, no os venguéis vosotros mismos. Hay razones por las cuales nosotros pudiéramos sentir el impulso. Así nos hierve la sangre de momento cuando alguien nos hace algo, o cuando le hicieron algo a un familiar nuestro, y nos encendemos de momento. Por supuesto que más nos encendemos y damos rienda a el sentir natural de la carne cuando vemos posibilidades de poder hacer algo. Cuando no vemos ninguna posibilidad de poder hacer nada, pues hasta aquello queda tan opacado que ni siquiera hacemos nada, ni siquiera se nos ocurre, ¿verdad? Pero cuando tenemos la posibilidad de poder hacer algo, buscamos la forma. Y hay veces lo mismo embotado de los sentimientos, pudiéramos hasta cometer graves errores que vamos a estar viendo ahorita, ¿por qué no vengarse? Pero esto es lo que naturalmente brota de una persona que no conoce al Señor y recientemente conociendo al Señor pudiera ser que tuviéramos esa tendencia, cada uno de nosotros, a reaccionar de esa forma contra alguien que nos ataque. Si bien es cierto que una persona que no conoce al Señor tiene ataques de otros, en forma natural eso se da entre los seres humanos, también es cierto, y es mucho más cierto, que cuando una persona recibe a Cristo como único Salvador, va a recibir más ataques. Naturalmente, cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, empieza a sentir la presión de los demás. Pensemos en todo un grupo de gente que va en un solo sentido. Ni siente nada. Todos van caminando en el mismo sentido. Y ni se percata de que hay empujones, porque aunque hay apretones, todos van hacia el mismo lugar. Pero ¿qué pasa cuando de repente a uno de ellos se acuerda de que tiene que regresar? Y da media vuelta. Y empieza a abrirse paso entre todos. Recibe codazos, patadas, golpes, empujones, todo eso. Nosotros cuando no teníamos a Cristo como único Salvador, íbamos en ese sentido donde van todos los que van camino a la perdición. Estábamos perdidos. En el momento que nosotros recibimos a Cristo como único Salvador, damos media vuelta y empezamos a caminar en sentido contrario. Por eso la definición de un cristiano es que el cristiano no es diferente de los demás, sino que es contrario a los demás. No es que tomó una ruta alterna. Digamos una ruta diferente sería, todos van en ese sentido y para poder alcanzar a llegar más pronto, tomo un camino alterno, diferente. ¿Sí? Y me voy por la lateral, me voy por otro lado, tratando de ganarle paso a todos los demás. Voy en un camino diferente. Ese es el que lleva su propia religión. Va a la perdición igual, pero va por otro camino. Pero cuando una persona recibe a Cristo, no va por un camino diferente, sino va por un camino contrario totalmente. Va en sentido totalmente contrario. Entonces, como cristiano está propenso, está expuesto a sentir la presión de todas las personas que van en el otro sentido hacia donde él iba antes. Y ahora van en sentido contrario. Entonces siente la presión, siente los codazos, las patadas y las humillaciones y todas las cosas que prácticamente todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida. Y en ese hecho de que estamos recibiendo ese tipo de presiones, puede ser que aquella costumbre que teníamos de reaccionar de una forma vengativa, pudiera ser que se nos ocurriera querer hacer. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no os venguéis vosotros mismos. Porque hay razones muy claras para no hacerlo. Veamos primero, bueno, esto de vengarse tiene que ver con tomar la justicia en mi propia mano y hacer justicia por mí mismo. Y veremos razones por las cuales no debemos hacer esto. Primero veamos allá en Levítico capítulo 19, versículo 18, que desde la ley de Moisés se estaba diciendo que no debería vengarse el uno contra el otro. 19, 18. No te vengarás. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ya desde entonces, Dios estaba diciendo, no es bueno las revanchas, las venganzas. No lo harás, no guardarás en tu corazón. La venganza puede ser de inmediato o puede ser tardía. No importa en qué momento. Hay veces pareciera como cuántos tratan de hacer ver como que eso fue algo natural, un accidente o qué sé yo, pero no, hubo una motivación de venganza que se perpetró muy bien, se fue entretejiendo para que eso sucediera. Y claro, como en nuestra sociedad la justicia no está muy muy bien desarrollada, entonces muchas veces ni se dan cuenta. Y los malvados andan sueltos, ¿sí? Entonces, El Señor ya lo había dicho desde entonces. Segunda Timoteo 2:24 dice, decía la cita del Levítico que Dios le dijo a su pueblo que no se vengaran entre ellos mismos, contra su pueblo. Y ahora dice aquí a los siervos de Dios, a aquellos que servimos al Señor, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. No debe ser contencioso. Y en ocasiones nos hacen algo y nos sentimos agredidos y tal vez las cosas ya están medias en paz y uno ahí va a buscar, ¿verdad? A picar, ¿verdad? No, el cristiano no tiene que ser contencioso. Y el siervo del Señor aquí se refiere a todo creyente, no nada más a los que predican o testifican de alguna forma de la palabra de Dios, a todos, todos. El Señor quiere que nosotros no seamos contenciosos. Ahora, ¿por qué entonces no tomar justicia en nuestra propia mano? ¿Quién va a hacer justicia entonces? Y entonces vamos a pensar un poquito en lo que es la línea de autoridad que Dios ha establecido. Vamos a Hechos 4, versículo 24. En el libro de los Hechos encontramos cómo la iglesia primitiva, justamente cuando empieza a caminar, empieza a sentir la presión, como les estaba diciendo, al ir en el sentido contrario a cómo iban todos los demás, como iban antes. Entonces, ellos empiezan a ser perseguidos, les empiezan a oprimir y empiezan a tener problemas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Versículo 24. Bueno, podemos leer desde el 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los apóstoles habían sido tomados de presos y los habían azotado y les habían dicho que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Y las autoridades estaban enojadas contra los apóstoles y los discípulos del Señor porque estaban hablando en el nombre de Jesús y se sentían recriminados o redarguidos porque les decían, ustedes son los que mandaron a la cruz a Jesús, pero Dios le levantó de los muertos y en el nombre de Él estamos predicando. Pero los amenazaron. Cuando los dejaron salir les dijeron, no vuelvan a hacerlo, no vuelvan a hablar. Ahora, ¿qué hacen ellos después de azotarlos? ¿Qué hacen ellos en el versículo 24? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y sigue la oración. ¿Qué están haciendo aquí? Están, primero, reconociendo una línea de autoridad que Dios ha establecido. Ellos habían sido enviados por el Señor para que predicaran, pero las autoridades que ellos tenían aquí en la tierra estaban en contra de que lo hicieran. Entonces, los discípulos se van a una autoridad mayor, más arriba, y hablan con la autoridad de aquellas autoridades. Y la autoridad de nuestras autoridades es el Señor. Y reconocen en su oración que hay una línea de autoridad y se van hasta la mera cabeza. Y la cabeza es el soberano del universo, que es el Señor, nuestro Dios. A Él recurren y reconocen toda la autoridad que existe por debajo de Él. Él es la autoridad máxima. Él dio autoridad a las autoridades para que esas autoridades nos cuiden, nos protejan, nos provean y nos permitan nuestro desarrollo. Eso es lo que Dios quiere que haga la autoridad. Pero si no lo están haciendo, Entonces nosotros tenemos que ir a la cabeza, a pedir, como lo están haciendo aquí. Y están reconociendo esa línea de autoridad, está Dios, y Dios ha delegado autoridades. La primera autoridad que Dios delegó fue al hombre. Dios dio a Adán, le dio autoridad sobre toda la creación. Luego, cuando hace a Eva, después de que hizo Adán, hace a Eva, lleva a Eva para que esté al cuidado del hombre y le da autoridad al hombre. Aún después del pecado, Dios establece esa línea de autoridad. Y entonces, el primer orden de autoridad está en la familia, donde está el padre, bueno, está el esposo, está la esposa, están los hijos. Están los padres y están los hijos. Y por arriba del padre y de la madre está Dios. Entonces hay una línea de autoridad. Así es que ahí tenemos una estructura de autoridad que Dios estableció. Está la estructura de autoridad en el gobierno. Ya lo veremos en el capítulo 13 respecto a las autoridades que Dios ha establecido. Esas que se han equivocado tantas veces, Dios las ha establecido como nuestras autoridades. Ya estudiaremos respecto a eso qué hacer en estos casos. Entonces, esa es la otra línea de autoridad, y la otra línea de autoridad está en la iglesia, donde están los líderes de la iglesia y están todos los demás. Había una línea de autoridad cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Y esa línea de autoridad eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos y todos ellos. Porque ellos eran los que habían sido designados por Dios para que estuvieran hablando de la palabra de Dios a la gente. Pero esta línea de autoridad se había salido de la línea que Dios les había establecido, y entonces estaban poniéndose en contra de Dios y en contra de los que estaban enviados por Dios, como los apóstoles. Así es que, ¿qué debemos hacer en este caso cuando nuestra autoridad superior se sale de la línea que Dios ha establecido? Bueno, aquí lo que hicieron ellos, lo vamos a ver cuando lleguemos a el capítulo 13. Pero esa es la otra línea de autoridad. Entonces, tenemos tres líneas de autoridad. Uno está en la familia, es la primera línea. Luego tenemos el gobierno y luego tenemos la iglesia. ¿Sí? Y estas son tres líneas de autoridad formativas. La primer línea de autoridad formativa es la familia. Y ahí es donde Dios quiere que todo niño que nace en la familia, que ahí es donde debe nacer, debe ser educada, instruida y formada en la familia. Si en la familia no se logra nada, en la comunidad cristiana, la iglesia, los líderes de la iglesia y la comunidad cristiana deben también ser formativos. Es decir, los padres podrán decir a los hijos: hijo, si ustedes no hacen caso a lo que nosotros les decimos, nosotros los vamos a llevar con la autoridad de la iglesia para que ellos tomen cartas en el asunto con ustedes. Desgraciadamente, en ocasiones dicen: no, pues mejor ni los llevo allá porque les van a decir: ah, está bien, déjalos, son muchachos, están... Hay veces así sucede. Y mejor que la familia, en lugar de sentirse respaldada en una iglesia, se siente como desprotegida, porque no siente el respaldo como ni la confianza como para llevar a su hijo y decir: hermanos, denle un consejo a mi hijo, porque anda con una inconversa, o porque no viene a la iglesia, o porque se va más bien a otros lugares, o qué sé yo. Porque tal vez, como en el tiempo del Señor Jesús y de los apóstoles, ya la autoridad eclesial, la autoridad espiritual, se había desviado, había dejado de tomar en cuenta a Dios. Entonces, esa es la segunda línea de autoridad. Y la tercera línea de autoridad también, que es formativa, es el gobierno. Hijo, si tú no te corriges, Ya te llevé con la iglesia. Los hermanos no han podido ni contigo. No has hecho caso a los consejos de los hermanos. Y mira lo que estás haciendo. Yo voy a llamar a la autoridad civil. ¿Qué pasa cuando hay una rebatinga tremenda en la casa? Pues llame a la policía si el hijo se está portando a tal grado tan difícil. ¿Por qué? Porque para eso Dios los ha puesto. Como les digo, ampliaremos mucho acerca de esto en el próximo capítulo. Así es que son estas líneas de autoridad. Así es que cuando nosotros entendemos que existen estas líneas de autoridad, vamos a entender que hay alguien mayor que yo que puede tomar medidas para hacer justicia. Y no yo tomar justicia por mí mismo. ¿Sí? Es decir, hay cosas en las cuales yo tengo que hacer justicia. Vamos a pensarlo así, porque yo soy la autoridad en este caso. Veo a mis dos hijos que se están disputando algo, ¿sí? Y entonces yo tengo que intervenir para ver qué es lo que está pasando. Porque yo soy la autoridad. Ellos van a tener que recurrir a mí, ¿sí? No estoy haciendo justicia por mí mismo, sino que yo tengo que poner un orden. Es lo que la autoridad tiene que hacer. Entonces, cuando entendemos que hay líneas de autoridad que Dios ha establecido, tomaremos en cuenta que aquello que me está pasando tal vez corresponde a alguien más que pueda intervenir para resolver el problema. Por eso no tenemos que vengarnos entre nosotros mismos. No tenemos que tomar la justicia en nuestras manos porque hay alguien que está puesto para hacer ese trabajo. Bien, entonces, ya vimos que es una cadena de autoridad. La otra situación es esta. Los sentimientos entorpecen a la razón. Cuando alguien nos hace algo, nos podemos llenar de enojo, de resentimiento, de ira. Y en ese momento, si nosotros queremos hacer justicia, vamos a equivocar. Porque nuestros sentimientos están contaminando nuestra razón. Vamos a ver alguna cita en esto. Santiago 1:20. Números 20:11. Proverbios 24:17. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado de no tratar de resolver un problema llenos de ira. Porque si estamos llenos de ira, vamos a cometer serios problemas, serios errores, y vamos a causar otros problemas en ese caso. Así es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la siguiente cita, Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Oye, ¿qué es lo que sucedió aquí? Y miren el resultado. El resultado a futuro fue un resultado que le pesó mucho a Moisés. Dios le dijo a Moisés: Moisés, este pueblo te está pidiendo agua y sé que está neceando. Moisés, ya una vez golpeaste la peña porque yo te dije que la golpearas. Pero en esta ocasión solamente háblale a la peña y la peña dará agua para el pueblo. Pero Moisés estaba enojado. Siendo el hombre más manso de toda la tierra, Moisés estaba enojado contra el pueblo. Y en su enojo, en su ira, ¿qué hizo? Agarró su vara y golpeó la peña dos veces más. Ya una vez había sido golpeada, dos veces más. Y salieron muchas aguas, como Dios había dicho. Dios quería resolver el problema y lo resolvió. Pero, Moisés, en su ira, en su enojo, hizo algo indebido, que le pesó, le dolió mucho. Por causa de ese enojo, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Y le dijo, no vas a pasar. Y uno pudiera decir, ¿cómo un hombre tan fiel que todo lo que hizo Moisés, lo vemos en la historia del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y Dios no le permitió entrar? Le dijo, solamente te voy a dejar ver de lejos. Lo subió a un monte, Pisga, en una colina, Abarim. Y le dijo, mira desde aquí, esa es la tierra que yo prometí al pueblo, pero tú no pasarás. Cuando uno ve todo esto, uno dice, ¿qué si Moisés no pasó? Dios no le pasó por alto este asunto de su arrebato de ira y desobediencia contra Dios. ¿Qué me espera? ¿Qué nos espera a nosotros? Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, no os venguéis vosotros mismos, porque cuando nos irritamos, vamos a cometer serios errores. Ni siquiera razonó Moisés. Su razón se embotó a causa de su hervor de sentimiento, de sentir. Y cometió un error que él ni sabía qué es lo que iba a pasar después, pero al final Dios se lo dice. Dice, tú no vas a pasar. Hay otra cita más. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Muy bien, eso es Proverbios 24:17. Esa cita nos dice que inclusive nos da a entender que pidamos al Señor no ver cuando nuestro enemigo cae. Porque cuando nosotros vemos cuando cae nuestro enemigo, pudiera ser que allá en lo profundo, los santos de nosotros, los limpios de nosotros, en lo profundo, tengamos una ligerita sonrisa, una carcajadita, ¿verdad? Por lo que le está pasando a nuestro enemigo. Así como dice Daniel, qué bueno. Qué bueno. Pobrecito, pero qué bueno, se lo merecía. ¿Verdad? Eso es lo que Dios nos quiere. Por eso nosotros no debemos tomarnos venganza. No debemos tomar justicia en nuestras propias manos. Porque somos propensos a sentir eso. Es mejor que no vea cuando Dios va a hacer lo que va a hacer. Hay veces Dios lo va a hacer. Hay veces aunque yo le diga, Señor, no le hagas nada. El Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, pidió perdón para aquellos que lo estaban crucificando. Y esos que lo estaban crucificando, pues, 40 años después, porque fue en el año 70, muchos de ellos estaban vivos, de los que lo crucificaron. Estaban muriendo a manos de los romanos. Ni a una oración de Dios, del Señor Jesús, detuvo la mano vengadora de Dios a causa de lo que esos hombres estaban haciendo. En ocasiones, aunque nosotros oremos por alguien, debemos ser sinceros. No creo que nuestro Señor Jesús solo estuviera cumpliendo un mero protocolo diciendo, ah, ¿qué toca ahorita? ¿Qué toca? Perdónanos porque no saben lo que hacen. No está haciendo eso. Oró realmente, como decíamos, invocando una bendición para aquel que le estaba haciendo un mal. Ya lo vimos en otra ocasión, esta cita. Entonces, aún así, no detuvo su oración la mano vengadora de Dios. Y sucedió en el año 70 de nuestra era, que todos aquellos, porque ellos dijeron, la sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y los hijos de muchos, porque ya eran muy grandes algunos de los líderes, los hijos de aquellos murieron a manos de los romanos en el año 70 de nuestra era. Así es que Roguemos al Señor que no nos deje ver el infortunio de nuestro enemigo. Ya veremos qué hacer cuando viene el infortunio del enemigo, porque en ocasiones sí lo llegamos a ver. Pero esa es una de las razones por las cuales no debemos tomar venganza, no debemos tomar justicia por nosotros mismos, porque nuestra razón se embota por los sentimientos. Siguiente punto. Bueno, es porque puedo ser injusto. Fijémonos bien. Dios no quiere que nosotros tomemos venganza por nosotros mismos porque pudiéramos ser injustos. Es decir, nosotros en nuestra dificultad, nuestra debilidad humana, no conocemos lo que es la justicia perfecta. Estamos aprendiendo justicia delante de Dios, pero ¿es exactamente lo que le correspondía? Es nuestra pregunta. Unos hermanos me decían, no, yo más que pedir justicia, pido misericordia. Y eso es mucho mejor, claro, por supuesto. Misericordia para nosotros y también para aquel que nos está agrediendo. Pero bueno, entonces, vamos a una cita, Isaías 10, 5 y 12. Dios llama a un pueblo impío, un pueblo malo, un pueblo que no conoce al Señor, lo llama para ser un instrumento de justicia contra su pueblo Israel. Y dice así, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y sigue diciendo más acerca de cómo Dios utiliza a Asiria para traer juicio sobre su pueblo Israel. Pero ¿qué pasa en el versículo 10? ¿O cuál dije? 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios le había dado permiso a Asiria, siendo un pueblo impío, de que agarrara un azote, por así decirlo, y le diera no sé cuántos varazos, pero pensemos en un número de varazos, 10, pongamos algo, 10 varazos al pueblo de Israel, porque Dios estaba corrigiendo al pueblo de Israel por lo que él, ese pueblo, estaba haciendo contra Dios. Asiria, bien contento, porque ya traía por dentro algo contra el pueblo de Israel, agarra la vara, y entonces, en lugar de 10, te da 15 azotes. Aprovechó la oportunidad y le dio de más. Y entonces, bueno, el pueblo sufrió y el pueblo empezó a clamar a Dios por los azotes que estaba recibiendo. Se humilló el pueblo. Y cuando Dios, dice aquí, terminó de hacer su obra en el pueblo de Israel, entonces dijo, ahora sí, a ver Asiria, ven para acá. ¿Cuántos azotes te dije que le dieras a mi pueblo? Pues 10. ¿Y cuántos le diste? 15. ¿Bien? ¿Fuiste justo o injusto? Injusto. Bueno, ahora voy contra ti. Es por eso que nosotros, en nuestro arrebato, pudiéramos darle de más a aquel. Hemos visto en la televisión algunas escenas de policías que toman a un hombre que lo andan persiguiendo, y cierto que los hizo corretear por todos lados y ya van enojados los policías porque aquel era muy hábil con el volante y se escapó y quién sabe a cuántos carros hizo que chocaran y siguió, se fue. Y ahí van los policías atrás. Y cuando llegan y lo agarran, por fin va y se estrella aquel hombre, y van y lo agarran, pues ya van bien enojados. ¿Y qué hacen? Abren la puerta y lo jalan. Y le dan una paliza, lo patean y lo golpean. Y uno puede ver cuando ya esto no es porque no se dejaba agarrar. Eran 10 contra 1. Y no se dejaba agarrar y todavía ya lo llevan. Y otro por ahí entre en medio de los otros, ¡pum! Le da otra por aquí en medio. Eso es muy evidente, es muy claro que está dándole de más. Entonces, si ellos que tienen autoridad, nosotros cuando se nos deja la libertad de poder hacer algo así, pues pudiera ser que se nos pase la mano. Pero existe lo contrario. Existe la situación de, si Dios pusiera en mis manos el poder darle disciplina a alguien, pudiera ser que yo le dé de menos. Puede ser. Hay una cita que viene bien al caso mencionarla ahora. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 16 al versículo 19. Dice así: Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Golpear el piso hasta que el profeta le dijera: Detente ya. Y entonces golpeó el piso 3 veces. Y dice la Biblia que el profeta se enojó contra él, el rey, y le dijo: ¿Por qué te detuviste? Pues ahora solamente, si tú hubieras golpeado 5 veces, habrías acabado con el rey que te está acechando, que te está asediando. Pero como solamente 3 veces lo hiciste y no seguiste lo que yo te decía, que siguieras golpeando, entonces solo 3 veces podrás derrotar. Y después, él te vence. Lo venció después. Hubo victoria de los reyes del norte contra el pueblo de Israel. Entonces, de los sirios contra el pueblo de Israel. Le dio de menos. Dios le estaba dando la oportunidad de que terminara totalmente, pero se acobardó, se detuvo. Así es que no somos buenos para cobrar venganza. ¿Por qué? Porque podemos ser injustos, o damos de más, o damos de menos. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros. Hay otras razones por las cuales no debemos tomar venganza por nosotros mismos, porque el cristiano tiene otra forma de resolver los problemas. Está bajo otras leyes, regido bajo otras leyes. Y eso nos dice Efesios 4:32, Primera de Pedro 2, 20 al 23. Efesios 4, 32. ¿Vale? Sí. Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice aquí, ser benignos, o sea, lo contrario de estar vengándose contra otros, dice ser benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Cuando vemos, o sea, la ley del cristiano ahora es, cuando veo a aquel que me está haciendo algo a mí, yo tengo que pensar qué tanto le hice yo a Dios y aún así me perdonó. Entonces tendré suficientes fuerzas para poder perdonar a aquel que me hace, que siempre será una cosa muy pequeña, lo que cualquiera pudiera hacer contra nosotros, aún el más malvado, lo que pudiera hacer contra nosotros, será muy pequeño a lo que yo he hecho contra Dios. Y aún así el Señor me perdonó. Por lo tanto, aquí está una ley del perdón. Entonces, por eso es que no podemos tomar venganza contra los demás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois obsequiados y lo soportáis? Más que si eso lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no es pecado ni se halló engaño en su boca. Y cuando me maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy bien. Y aquí tenemos a nuestro ejemplo en la vida, de quien estamos aprendiendo cómo perdonar, cómo vivir entre los hombres. Y él dice, dice la Biblia, que nosotros tenemos a un ejemplo frente a nosotros para que sigamos sus pisadas. Entonces, él es nuestro ejemplo, él es nuestro patrón a seguir. Y en nuestro patrón a seguir, en este caso nuestro Señor Jesucristo, nos dice que él, cuando lo estaba maldiciendo, él no respondía con maldición. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, no andaba con... A ver, al cabo en el año 70 van a ver lo que va a pasar. Y él sabía que es lo que iba a pasar en el año 70. ¿Sí? Nada de eso. Sino que él encomendaba su causa al que juzga justamente. Seguimos entonces. Esas son razones por las cuales no. Y otra más, Santiago 3:18. Porque hay una siembra y una cosecha. Si tú la justicia de siembra y paz, para ti estás en la paz. Sí, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si a pesar de que me den una bofetada, yo respondo con un bien, tal vez la otra persona reflexione de inmediato, y si no ahora, lo hará después. Dios se encargará de eso. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hay siembra y cosecha. ¿Qué estoy sembrando ahora? Muchas veces, nosotros somos de muy corta memoria, muy poco mega en nuestra memoria. Y de esa memoria que se borra rápidamente, memoria RAM, ¿verdad? ¿Sí? Y sucede que casi nada de lo que nos sucede ahora, lo relacionamos con hechos del pasado. Pero en la Biblia nos dice que algunos hechos que estaban sucediendo ahora en algún evento en la Biblia, dice, y esto vino a causa de la injusticia que hizo dos o tres generaciones atrás. A causa de la injusticia que hicieron aquellos. Entonces, Dios sí se acuerda. Y nosotros bien haríamos en recordar un poquito qué es lo que pasó. Señor, ¿no sería que yo pequé contra ti? En una ocasión, Gabriel, mi hermano y yo vivíamos en la privada Biblia, frente a Soriana Colón. Y ahí entraron a golpearnos tres muchachos. Y nos dieron una buena paliza. Hasta que logramos quitarnos, ¿sí? A uno de ellos hasta se le cayó un, al levantar así, se le cayó un pilerillo, y yo me agaché a recogerlo, no para atacar al otro, digo, si lo agarra, él sí me ataca, yo no lo voy a usar contra él. Pero tenía que defenderme y agarré un banco que teníamos, y con eso me estaba defendiendo de los golpes que él me tiraba. A mi hermano y a mí nos golpearon. Cuando logramos echarlos de nuestra casa, caímos de rodillas delante del Señor, preguntándonos, Señor, ¿en qué pequé? Hazme ver mi pecado. Porque sin duda, ¿qué pequé? Algo hice. Si bien es cierto, no siempre Dios permite eso por causa de pecado. Bien haré yo y cada uno de nosotros en reflexionar y pensar, Señor, ¿habré pecado? ¿Dónde estuvo mi falla? No quiero volver a caer en la misma falla para que esto no me vuelva a suceder. Si es una razón así, si es otra razón, bueno, Dios nos lo hará entender. Pero en ocasiones esto es causa de fe, aunque esto tenga mucho tiempo entre el hecho, lo sembrado y lo cosechado. Tuvimos que reflexionar qué pasó con nosotros, qué hicimos. Y por último, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Hay bienaventuranza para el que es pacificador. En lugar de vengarnos por nosotros mismos, hay que ser pacificadores. Hay bendición en aquel que es pacificador. Bien, primero de Samuel 25:33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Quién fue la pacificadora aquí? Abigail. Recibió bendición. Así es que hay bendición para el que no cobra venganza por sí mismo y para aquel que entra a conciliar las situaciones entre dos. Bien, ¿qué hacer entonces cuando ya tenemos encima el problema? Volvemos allá a Romanos capítulo 12, donde estamos, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, y aquí empieza cómo resolver el problema, sino dejad lugar a la ira de Dios. El primer punto para resolver este problema es dejar lugar a la ira de Dios. Pero saben, tenemos que dejar de lado también nuestra ira. Si nosotros no dejamos de lado nuestra ira, y la tenemos con nosotros, esa ira sostenida, guardada, se convierte en resentimiento y en rencor. Y daña el corazón. Tenemos que dejar de lado nuestra ira para que actúe la ira de Dios. El único que tiene una ira perfecta es Dios. Nuestra ira está contaminada por la naturaleza pecaminosa y no va la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Ya leímos. Así es que mejor dejar a la ira de Dios, lugar a la ira de Dios. Pero para que entre la ira de Dios, nosotros tenemos que dejar de lado nuestra ira. Si nosotros no dejamos de lado nuestra ira, el Señor dirá, ah, bueno, ¿tú vas a resolver el problema? Bueno, está bien, resuélvelo. Y al rato nos damos cuenta de que, ¿por qué no me esperé? ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no me calmé? Ahora estoy en otro lío peor. De agredido, ahora soy el acusado. Ha sucedido, ¿no? De agredido pasa a acusado. Entonces, deja pasar, pon aparte tu ira y deja lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dejar lugar a la ira de Dios? Efesios 4, 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En cada una de estas situaciones de enojo y de contiendas y todo esto, el diablo quiere meterse. Y nosotros pudiéramos darle lugar si nosotros guardamos aquella ira, en lugar de ponerla a un lado y desecharla de nosotros, la guardamos con nosotros y ahí la andamos moviendo. Me acuerdo que en una ocasión, en una iglesia, unos hermanos habían actuado muy mal contra mí, específicamente, porque era en cuestión de liderazgo. Y uno decía, no, Iván no sirve para líder. Y empezó a decir tantas cosas. Y yo tenía muchos argumentos para poder hablar con él y decirle, ¿por qué dices eso? Y así, y así, y así, y así, y así son las cosas. Yo me acuerdo, estaba en Química del Rey, y salía, estaba en la tarde en el trabajo, y salía por las mañanas a caminar alrededor de un campo. Y saben, yo recuerdo claramente hasta el caminito que hacía alrededor, y todo lo que iba pensando. ¿Cómo le iba a lanzar la primer pregunta y qué me iba a responder? Hacía un diálogo en mi mente de cómo, si él me responde esto, entonces yo le voy a decir esto. Y él no va a tener otra cosa más que contestarme esto. Y entonces yo le voy a contestar esto. Así, así estuve. Una semana estuve haciendo eso. Dije, no, esto no está bien. Dios no quiere esto. Voy a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Bueno, ya Dios no tiene a esa persona en este lugar. Ya, Dios hace en su tiempo, Dios hace las cosas. Yo ya tenía mi cuestionario contestado, pero Dios tenía su tiempo y su forma de hacer las cosas. Así es que yo creo que muchas veces nos sucede eso, ¿sí? Nos hacen algo y nosotros empezamos a argumentar el diálogo del... le voy a decir esto y me dice... O después de que pasó todo, decimos... Ay, ¿por qué no le contesté esto, y esto, y esto, y esto, verdad? ¡Qué bueno que no le contestamos todo eso! ¿Sí? Sí. Entonces, nos alegramos de que hay veces somos muy buenos para decir algo y logramos decir algo. La otra persona se quedó callada, lo callé. Nos gozamos, hermanos, y eso no está bien. Entonces, debemos dar lugar a la ira de Dios, y no airaos, pero no pequéis, dice él. Así es que deja el lugar para que Dios intervenga, es lo que dijimos hace un momento. Miren, los judíos clamaban venganza siempre. Ellos siempre pedían venganza. Vamos a ver dos citas rápidamente. Apocalipsis 6:10 y Salmo 94:1-3. Si tenemos esas citas rápido, podemos... Sí. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas que venga nuestra sangre en los temores? moras en la tierra. El judío ahí está clamando, clamando. Véngate, véngate, Señor. Mira lo que nos hicieron. La otra cita. Salmo 94, 1 al 3. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y es muy común que se diga esa palabra, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El judío siempre clamaba así. Sin embargo, esa es la ley judía, por así decirlo, pero el cristiano clama de otra forma. Lucas 23, 34, nuestro máximo ejemplo, nuestro único ejemplo a seguir. Ya habíamos dicho que el Señor Jesús estaba colgado en la cruz y alzando su voz clamó y dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Así es. Él clamó de esta forma, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hechos 7:60, un seguidor de nuestro Señor Jesús, cuando fue apedreado y fue golpeado hasta la muerte, dijo esto. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto. Exactamente. Hechos 7:60 dice que Esteban hizo lo que el Señor hizo. Cuando le estaban apedreando, puesto de rodillas, clamó al Señor y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y murió. ¿Hasta dónde nosotros estaríamos dispuestos a hacer esto? Bien, la venganza entonces corresponde a Dios. Jeremías 17, 9 al 10. Es el corazón más que todas las cosas que perder. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, descubriré la mente que por el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Muy bien. Esa es la razón por la cual la venganza le corresponde al Señor. Porque Él escudriña el corazón, sabe lo que hay dentro del corazón, Él pesa los corazones, sabe las intenciones del corazón. Pudiera ser que alguien hiciera algo contra nosotros muy leve, pero su intención era muy negra. Y nosotros ni siquiera casi ni nos percatamos. Pero Dios, que sí vio la intención negrísima de esa persona, Dios se encarga de tomar cartas en el asunto. Y pudiera ser que alguien, sin ninguna mala intención, atropelló a alguien, o golpeó a alguien, o hizo algo, y aquella persona sufrió mucho. Y Dios, que ve las intenciones del corazón, también toma cartas. Entonces, es que la venganza es del Señor porque Él es justo, Él es sin pecado. Y solamente una persona sin pecado puede tomar venganza. Él puede tomar la justicia en sus manos porque Él es sin pecado. ¿Se acuerda cuando dijo el que se sienta sin pecado, que sea el primero que lance la primera piedra? Y el único que podía hacer eso era el Señor Jesús. Pero ni aún eso hizo. O sea, no lo hizo. Bueno, la otra cosa es que Él sabe todo, la intención de nuestros corazones. Y la otra cosa es que Él da la retribución. A Él le corresponde pagar. A nosotros, solamente a Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice, volvemos a la cita por último, la cita de Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La próxima ocasión, Dios mediante, vamos a continuar viendo qué hacer cuando se nos presenta una situación. ¿Cuál es la forma de actuar del cristiano cuando alguien nos agrede?